Viajemos por el mundo de la cultura, el deporte, la tecnología, la vida cotidiana y la fantasía. Altavoz. Altavoz, un programa juvenil producido por estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Altavoz. Una revista juvenil pensada en ti. Altavoz. Resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tu conocimiento. Te invitamos a ser parte de Altavoz. Altavoz, despierta tus sentidos. Bienvenidos a su programa Altavoz. Esperamos que se encuentren bien. Nosotros, como todos los miércoles por la emergencia sanitaria, Altavoz lo producimos desde casa, procurando no salir a menos que sea estrictamente necesario. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Jorge y amigos oyentes. Sí, amigas y amigos, tenemos que seguir protegiéndonos y acostumbrándonos a mantener todos los hábitos de higiene. No se olvide, amigo oyente, si va a salir de casa, no olvide usar la mascarilla. Es muy importante para evitar el contagio. Wendy y amigos, les contamos que hoy en Altavoz tenemos muchas sorpresas. En nuestros distintos segmentos les invitamos a que nos acompañen. Durante estos 60 minutos seguro que les va a gustar. ¿Qué tal, Wendy, si les contamos a nuestros oyentes lo que hemos preparado para hoy? Por supuesto, Jorge. Amigos y amigas, hoy en Altavoz tendremos historias, anécdotas y personajes que seguro te sorprenderán. Gracias por sintonizar la radio de la Casa de la Cultura en sus diferentes frecuencias, 940M y 100.9 FM. Este programa está lleno de sorpresas y datos de tu interés. Recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, descargable en su Play Store para dispositivos Android. Les recordamos que Altavoz es producido por los estudiantes de comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Antes de comenzar con nuestro viaje, les invitamos a conectarse junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook como Altavoz Buse Quito y Twitter como @altavozbuse. En Instagram como @altavoz.puse.quito. Recuerden que también pueden enviarnos sus notas de voz o mensajes a nuestro número de WhatsApp al 098-3350-978. En nuestro segmento Entrevistas Altavoz, nuestro compañero de la carrera de periodismo, Marcelo Díaz, dialogará con Andrés Mideros. El tema del que conversarán es sobre los factores importantes que trae la creación de nuevos emprendimientos. En Entretejidos, nuestra compañera, Mónica Trujillo, nos trae información valiosa sobre la parroquia de Yoa, un lugar fantástico que sin duda forma parte de nuestra cultura ecuatoriana. Un reportaje que no te puedes perder. Hoy tendremos una nueva historia llena de creatividad que nos transportará al mundo de la fantasía, en nuestro segmento Al estilo de Esquilo. El tema de esta semana nos enseñará sobre la importancia de cuidar a los árboles para el beneficio de nuestras vidas y la de los animales. En nuestro segmento Medalla Dorada, el rally será el deporte protagonista de esta semana, donde nuestros compañeros David Vázquez y Danilo Huebla nos traen más información sobre el rally. Y para finalizar nuestro programa con broche de oro, en el segmento En tus zapatos conoceremos a Jorge Guamán, un hombre ejemplar que nos enseñará algunos valores que muchas personas debemos tomar en cuenta para amar a nuestros semejantes. Altavoz, resuena en tu mente, vibra tus sentidos y evoluciona tus conocimientos. Altavoz, un programa producido para ti. ¡Bienvenidos! Al fin llegaste, señorita. Ya deja de molestarme, Juan. Todos los días es lo mismo. Así será hasta que yo viva, mariposita. No me insultes, Juan. Deja de ser bobo, por favor. Basta, Juan. Deja de tratarlo así. Él está enfermo, Lucía. El único enfermo eres tú. Pedro nunca te ha hecho ningún daño. No creo que te gustaría que te tratasen así si fueras gay. Nunca sería gay. Pero tiene razón, no me gustaría que me traten así. Entiende que él no cambiará. Seguro en toda tu vida encontrarás muchas personas como Pedro. Es difícil lo que me pides, hasta como me han criado. Pero trataré de cambiar. Sí, es lo mejor, por tu bien y el de Pedro. Todos somos iguales. Recuerda,

El desempleo en el país ha incentivado a muchos jóvenes a la creación de nuevos emprendimientos. La emergencia sanitaria fue uno de los factores que afectó notablemente el empleo de muchos ecuatorianos. Esto hizo que la tasa de desempleo suba del 3.90% al 4.28% según las estadísticas del INEC. La emergencia sanitaria por COVID-19 ha producido grandes cambios para muchos de nosotros. La mayoría de los ecuatorianos han tenido que adaptarse al cambio que nos dejó la pandemia. Un ejemplo de esto es la venta de comida a domicilio, un servicio que sin duda ha sido muy útil durante estos días difíciles. Sí, Jorge y amigos, la creación de nuevos emprendimientos ha sido un tema esencial para muchos jóvenes y adultos. Es por eso que hoy en Altavoz les traemos más información sobre este interesante tema. Para hablar más sobre la creación de nuevos emprendimientos en nuestro país, nuestro compañero Marcelo Díaz conversará con el economista y profesor universitario Andrés Mideros, quien nos hablará sobre algunos factores económicos de los nuevos emprendimientos. Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de entrevistas de Altavoz. Mi nombre es Marcelo Díaz y es una ocasión muy especial porque me encuentro junto a Andrés Mideros Mora. Él es economista, es PhD por la Universidad de Maastricht. Fue secretario técnico para la erradicación de la pobreza y viceministro en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. Además, actualmente es socio de EQD Consultores, es profesor universitario y director del Instituto de Formación Política Manuel Córdoba Galarza. Bueno, la ocasión nos da para hablar de retos y oportunidades en cuanto al empleo juvenil. Así que empecemos. Si bien la palabra emprendimiento, desde una perspectiva general, se puede ver como algo positivo, ¿cuáles son los vacíos legales y problemas que el emprender trae como trasfondo? Con esto me refiero a la afiliación al IES, problemas en cuanto a vacaciones y a un salario fijo. Sí, Marcelo, creo que es importante poner en contexto. Actualmente en el Ecuador existen alrededor de 100.000 jóvenes desempleados, jóvenes de entre 15 y 24 años. La tasa de desempleo en los jóvenes es del 13.4%, es 3 veces más que la media nacional. Es decir, este es un problema que afecta sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Y tú lo has dicho bien, una de las respuestas que se trata de buscar a esto es el emprendimiento. Pero el emprendimiento es también una actividad de riesgo, y es una actividad de riesgo que es difícil sostener cuando no se tienen activos o capitales que te permitan garantizar un nivel de vida. Y eso viene de la mano con lo que tú decías, que no tienes un sueldo fijo, que no tienes necesariamente afiliación a la seguridad social, entonces los riesgos en los que estás incurriendo son más altos. Y es porque no toda actividad es emprendimiento, y de hecho los emprendimientos no pueden ser acciones individuales. Hay que generar un ecosistema de emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que puedas tener acceso a tecnologías aplicadas a la producción, que puedas contar con un mercado suficiente para la venta de tus productos y que tengas acceso a esos mercados también. Justamente, que tengas acceso a la distribución de tus productos. Justamente hablando de cómo ha avanzado la tecnología, el boom que ha significado las redes sociales en los últimos años, a su parecer también ha significado una motivación, casi una tentación para que aparezcan nuevos emprendedores. Sin duda ayuda. Pero en el Ecuador todavía tenemos limitaciones. Yo creo que necesitamos un marco normativo claro para los emprendedores que involucra lo de las tecnologías y su uso, y necesitamos también generar instrumentos para ello. En el Ecuador, por ejemplo, a través del Internet se pueden realizar muchas ventas, pero en el Ecuador eso todavía no es posible. Los pocos que tienen el servicio de pago a través de Internet se triangula fuera del país. Entonces, y eso es un tema de legislación interna y de política pública que, por ejemplo, genere la posibilidad de hacer pagos directos a través del Internet, ya sea con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito, para poder facilitar ese acceso a los mercados. Hablando justamente de la posibilidad de que un emprendedor pueda iniciar un proyecto, un negocio. Hablemos un poquito de los créditos productivos. En otros países como Estados Unidos o países europeos, los créditos que se ofrecen para poder incluir, para poder iniciar una empresa, son razonables. Lo que no pasa en nuestro país, porque un emprendedor al requerir de un crédito, el interés que genera le cohíbe de por vida. ¿Qué poder hacer ante esta realidad? Así es, el acceso a crédito es un factor fundamental para emprender. La tasa de interés del microcrédito productivo en el Ecuador bordea el 26%. Eso es una locura. Imagínate, necesitas tener una rentabilidad del 30%, del 40% para poder pagar tu crédito y poder avanzar en tu negocio. Hay que reducir esas tasas de interés al 5% o 6%. Para eso se necesita mayor competencia y regulación en el sistema financiero nacional. ¿Y por qué no traer banca internacional que oferte microcrédito, que oferte crédito productivo a tasas que le permitan a un emprendedor poder asumir los riesgos? Eso es fundamental. Después, también otra limitación que yo veo en el emprendimiento es la profesionalización que tienen los emprendedores. Porque mucha de la demanda de carreras universitarias se centran en administración de empresas. Y eso es necesario porque te permite hacer una buena gestión. Pero el factor central de un buen emprendimiento es la parte técnica del desarrollo de los productos que vas a vender. Quiero referirme especialmente, justamente que lo mencionaste, a la administración de empresas. Justamente la carrera de pregrado con más aspirantes en lo que se refiere a universidades públicas ha sido la administración de empresas. Han habido 12.000 aspirantes. Los jóvenes definitivamente están buscando emprender. Pero, ¿qué garantía se les está ofreciendo legalmente y desde, como tú mencionabas, la inversión para poder iniciar? Muy pocas, y yo creo que ahí lo que nos falta es desde la educación básica fomentar una cultura de emprendimiento. Yo soy profesor en la Facultad de Economía ya por cerca de 10 años de desarrollo económico y siempre pregunto en la primera clase, ¿quién quiere poner un emprendimiento? Alzan la mano cerca del 80% y luego les pregunto, ¿de qué? Y el 100% me dice algún servicio, que la cafetería, que el restaurante o que el comercio. Nadie me dice yo quiero hacer una fábrica de vidrios, cuando hay una oportunidad. Los vidrios, los vasos, los jarros, las cocteleras que consumimos en el país o vienen de Colombia o vienen de Chile, de China. ¿Qué quiero decir con eso? La cultura del emprendimiento y estas cifras que nos das de la demanda de la carrera de administración de empresas no es solo en la gestión propia de la administración. Porque ¿qué vas a administrar? No es solo en un servicio o el comercio que tradicionalmente se ha hecho en el Ecuador. El emprendimiento tiene que motivarse a generar valor agregado. Y parte de la política pública y de la política educativa que se debería fomentar es generar mayor incentivo para optar por carreras técnicas que te permitan desarrollar un buen producto. Porque después viene la gestión administrativa, las ventas, las finanzas, el marketing, etcétera. Primero es el desarrollo de innovación en los productos, en los procesos, de generar patentes, que eso es lo que realmente permite tener un ecosistema de emprendimiento. Quiero irme un poco sobre las causas. Las causas para emprender muestran un trasfondo de la realidad que vivimos. Muchos emprendimientos surgen precisamente, lastimosamente, del desempleo, de la falta y necesidad de generar recursos para sobrevivir, y no precisamente de una planificación. Hay emprendimientos que caen porque no están bien planificados y surgen de esta necesidad. ¿Qué hacer para cambiar eso un poco? Esta propuesta nueva e innovadora que hay en Ecuador, de las incubadoras de proyectos y todo esto, fomentan, claro, la planificación, pero la desesperación nace justamente del desempleo. Efectivamente, y cuando sales del desempleo y te pones un negocio, en el Ecuador la informalidad es del orden del 46%, caes en actividades que no necesariamente son emprendimientos, sino que son estrategias de supervivencia que tiene la gente para poder tener un ingreso, así sea mínimo. Insisto en esto, el emprender requiere generar valor agregado, requiere generar buenos productos. Incluso las incubadoras, en asistencia técnica y acompañamiento que estas ofrecen, se basan mucho en la parte administrativa, que está bien, pero sobre todo deberíamos dar un giro y enfocarnos en la parte técnica de desarrollo de productos, incluso de uso de las tecnologías y la automatización. Y eso parte desde los pensums que tenemos en educación básica. Deberíamos estar dando mucha más fuerza al uso de las tecnologías, a la programación en sistemas, para subirnos en lo que actualmente está liderando la economía mundial, que es la industria 4.0, la automatización, la conectividad, el internet de las cosas. Giro. Y viene eso, solo en ese sentido, es este ecosistema que debe tener crédito, que debe tener tecnología, que debe tener la formación de los emprendedores en carreras técnicas, el espíritu emprendedor para generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevas patentes, que es la innovación. Quiero preguntarte finalmente, ¿el emprendimiento puede, si bien este tiene un ámbito totalmente positivo, viéndolo generalmente, puede reflejar y ser uno de los factores para el aumento del trabajo informal, este trabajo no sustentado por la ley, que no tiene seguridad social y no tiene un salario fijo y todo? Completamente. Cuando detrás del emprendimiento lo que estamos escondiendo es una realidad de estrategias de supervivencia dado el desempleo, eso es generarle un riesgo a la persona. Hay que construir un ecosistema de emprendimiento. Y algo que tú señalabas, un gran problema del desempleo juvenil es justamente que ahora el bachillerato es mucho más accesible. Hay muchos jóvenes que ya obtienen su bachillerato, hay muchos jóvenes que ya obtienen una carrera de tercer nivel, hay muchos jóvenes que han regresado con maestrías gracias a becas que se han dado desde el gobierno, pero el sistema productivo ecuatoriano, basado en el comercio de importación y basado en monopolios de los mercados, limita la posibilidad de que esos emprendimientos sean verdaderos y darles una opción real a los jóvenes. Ahí hay que trabajar. Existen muchos deportes en el Ecuador que tienen mucho apoyo, a pesar de que no sean muy conocidos por todos. Uno de esos deportes es el automovilismo. También conocido como el deporte motor, el automovilismo tiene muchas divisiones y categorías. Entre estas divisiones está el rally. Una de las pistas más conocidas en Ecuador es el autódromo de la provincia de Imbabura, llamado Autódromo Internacional José Tobar, que debido a la emergencia sanitaria se encuentra cerrado. También existe otra famosa competencia de carreras de autos en Azogues, que se celebraba los fines de semana en el centro de la ciudad con las medidas de seguridad para los espectadores. Cuando la emergencia sanitaria termine, podremos volver a disfrutar de este deporte conocido como rally. Recuerden que también pueden mandarnos sus comentarios o sugerencias al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y los dejamos con nuestro segmento Medalla Dorada. El deporte es parte de la historia. ¡Se va Jefferson al primer lugar! ¡Está en la testa de la competencia! El deporte nos une. El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta: llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos a todos al segmento deportivo Medalla Dorada. Yo soy David Vázquez y a mi lado está Danilo Huebla. Danilo, ¿cómo estás? Hola con todos. Hoy me encuentro con muchas energías porque vamos a conversar de un nuevo deporte. Contémosles, David, ¿qué tenemos para hoy? Claro, Danilo. Hay que prepararnos y abrocharnos los cinturones. ¿Ya se imaginan de qué deporte vamos a hablar? Por supuesto, es de rally. Tal vez no lo sabían, pero el rally es un deporte que cada vez tiene más seguidores y competidores en el ámbito nacional. Y cada año se compite el Campeonato Nacional de Rally. Así es, David. Este campeonato de rally se desarrolla en distintas ciudades de nuestro país, como son Ambato, Cuenca, Puyo, Riobamba y Loja. Hay distintas categorías en el rally. La categoría menor se llama T1 y participan carros que tengan de 0 a 1200 centímetros cúbicos.

Quisiera que los humanos entendieran de una vez por todas que no se deben talar los árboles. Buena nota esta pelada. Buena nota. Ojalá no se me enamore. ¿Qué fue, Carlos? ¿Cómo vas, mi hermano? Todo bien, ñañito. Aquí me ando como siempre. ¿Y qué andas haciendo? Manejando, hermano. Yendo a ver esa pelada que te conté. ¿A por más que tirado a verla? No es tan lejos cuando aplastas el acelerador. Sí, pero tendrás cuidado. ¿Qué pasa, ñañito? 10 años manejando. Una conversación no te puede costar la vida. Cuando conduzcas, no uses el celular. En nuestro país, cada uno de nosotros tenemos una historia de nuestra vida. Tenemos mucho que contar. En Altavoz, les presentamos historias de vida interesantes que nos motivan a conocer más sobre nuestra cultura. Una de esas historias es la de Jorge Guamán, quien a pesar de las complicaciones que se le han presentado a lo largo de su vida, Jorge Guamán continúa firme junto al amor que le brinda a su esposa y a su familia. Exactamente, Wendy. Este hombre es un gran ejemplo a seguir, quien con el paso de los años ha demostrado gran protagonismo en la vida de muchas personas, demostrando su cariño y amor que tiene hacia sus seres queridos. Jorge Guamán es un hombre como cualquier otro. Pero como cualquier otro, también posee anécdotas divertidas, duras y motivadoras sobre su vida. Nacer en un barrio popular de Quito le hizo vivir experiencias únicas. Mi nombre es Jorge Olmedo Guamán Taipe. Y soy nacido en Tanicuichín, provincia de Cotopaxi. Al hablar de sus padres, las palabras tienden a ser lentas y empieza a hacer un esfuerzo por recordar ciertos episodios. De su padre fallecido recuerda poco o nada, a diferencia de su madre, con quien las anécdotas son variadas y fluidas. No tengo bien así a ciencia cierta, pero algo le recuerdo porque cuando él falleció tenía yo apenas 7 años. Y no recuerdo bien de él, así miente borroso, le recuerdo partes, pero no tengo buenos recuerdos con él. Recuerdo que viví en el Placer Alto hasta que fui adolescente. Cuando cumplí los 20 años salí de mi casa. Ella quedó conmigo y yo hasta los 20 años que salí de la casa viví con ella. Entonces sí tengo bonitos recuerdos con ella. Ella era comerciante, vendía en el mercado frutas, verduras y así se daba la vida, buscaba la vida, sí. Y un día que estuvimos en la cocina, cocinaba mi madre en leña. Y cuando se nos terminó la leña y no sabíamos qué hacer, entonces nos fuimos a buscar en el bosque ya en la noche, porque no había leña más para cocinar. Eso recuerdo. Su familia numerosa le llevó a conocer otro tipo de realidades, que a su corta edad le hicieron conocer experiencias que aportaron su carácter. Somos 8. Mi madre tuvo una hija de soltera, y de ahí de padre y madre somos 7. Bueno, mi hermana la Blanca, esa es de madre. Recuerdo que cuando éramos pequeños ella nos atendía, nos daban haciendo cualquier cosa a ella. De ahí recuerdo de mi hermana la Ángela. Ella es la segunda, bien buena, ha trabajado y ha visto por nosotros. De ahí viene Marta. Marta también se ocupaba de las cosas de la casa. De ahí viene Carlos. Carlos igual. Sí, tengo un bonito recuerdo de mi hermana. De ahí vengo yo. De ahí viene Rocío. Rocío también era bien pequeña. De ahí viene Luz. Y de ahí Miriam. Sí, ellas muy pequeñas. Jorge cuenta con mucha alegría las tradiciones familiares y las actividades que hacían en épocas especiales. Ah, me gustaba mucho la Navidad, porque nos reuníamos todos y sabíamos comer lo que había. No en especial un plato, pero lo que había y estábamos reunidos todos. Al hablar de sus virtudes, hace una pausa, en la que piensa y al parecer le cuesta encontrarlas, pero luego nos dice sin problema todas sus virtudes. A mí me gusta ser alegre y no estar triste. Cuando habla del amor, su voz es más dulce. Habla de su esposa y sus hijos de una manera romántica y alegre. Yo admiro mucho a mi esposa, porque mi esposa tiene muchos valores y tiene muchas cosas buenas. Entonces yo de ella he aprendido demasiado. Yo admiro siempre y he de admirar a esa mujer. Es una buena persona, es sana de corazón, es muy buena, es caritativa. Es lo mejor que Dios me ha dado. Nos conocimos nosotros porque yo frecuentaba mucho el colegio donde estudiaba mi esposa, que es ahora. Y entonces yo le vi ahí y me llamó la atención. Por medio de un papel yo le boté por la ventana porque ella sabía ir en un recorrido. Entonces yo le boté por la ventana y ahí le di yo mi dirección y todo, cómo me llamaba y todo. Y entonces así frecuentaba mucho hasta que me hice amigos. Jorge habla sobre el amor a Dios y a la Virgen a través de una anécdota que le cambió la vida. Sí, soy católica, creo mucho en Dios y en la Virgen. Porque yo te converso una anécdota de muchacho. En mi casa sentó un chancho, un grande, y de la desesperación yo que estaba todito en la casa haciendo un rebulicio, entonces yo agarré un cuchillo y le aventé. Y se le metió en la panza y quedó colgado y se fue ese animal chillando. Y entonces el dueño me regresó a ver y me dijo, me amenazó, que si es que se iba a morir, me iba a hacer alguna cosa de malo. Entonces yo le recé mucho a Dios, me hinqué y le recé mucho a Dios y ese animal no se murió. Jorge nos habla de lo maravillosa que es la vida a través de esta frase. Que no sean rencorosos y que si es que le hacen alguna cosa, que se olviden, que es pasajero y que vivan la vida, que es la vida bien bonita. Amigas y amigos, hasta aquí llegamos con Alta Voz. Les invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles. Tendremos muchas más sorpresas y contenidos preparados por nuestro equipo de trabajo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Altavoz Puse Quito. En Instagram como @altavoz.puse.quito y Twitter como @altavozpuse. Queremos extender un gran saludo a quien siempre está pendiente de la producción de este programa,